87 años de Villa Jardino, acá estamos en la plazoleta Ugolino, para poder hacer este festejo. Y bueno, dentro de 5 días, el 13, cumple la misma cantidad de años el amigo vecino Cacho Favro. Así que, Cacho, agradecerte de que estés cada cumpleaños aquí. Y bueno, ¿cómo te estás preparando para tus 87? Bueno, bien, gracias, con la familia que me apoya, me quiere, me cuidan, porque ya estoy medio viejito. ¿Viejito, pero seguís manejando? No, ya no me dejan más. ¿No te deja, no te deja la familia, no te deja la municipalidad? La MUNI, me haría falta, aunque sea acá en el pueblo, para ayudar un poco a los muchachos con el trabajo, ¿no? Pero bueno, toda mi vida en Villa Jardino, 50 años arriba del ónibus de excursiones, en Luz y Fuerza trabajé mucho. Y bueno, yo haciendo turismo y ayudando en lo que pude, siempre colaboré con mi familia, fue un ejemplo de buena vecindad. Cacho, ¿qué anécdota tenés que te acuerdes, sobre todo de cuando andabas con el turismo, cómo bajaba la gente en la estación TEA, cómo paseaba por Villa Jardino? ¿Qué recordás? Bueno, la estación TEA paraba el coche motor que hacía la combinación de Córdoba a Capilla del Monte. Y trabajaban, había 4 taxis, no había mucha gente. Lo que ya después, con el tiempo, por la década del 60 más o menos, creció los hoteles sindicales. ¿Venía mucha gente en el tren en esa época a pasar sus vacaciones acá? Sí, en el tren y en los micros. La Capillense estaba, y Cotil, 2 empresas de ómnibus, y sí, venía gente. Y así fue creciendo, con los hoteles, con la participación de gente que trabajaba como camas, mozos, jardineros. ¿Qué década fue esa? ¿La década del 50, del 60? Un poquito más del 55, 60 fue el auge. El auge. Más 70, 75. ¿Vos todavía en ese momento vivías acá en el centro del pueblo donde vivís ahora, o vivías alejado? Yo vivo desde que nací, donde estoy viviendo ahora. La casa la hizo mi abuelo y era la número 6 de materiales. Desde ahí se veía la estación, ¿no? Sí, la estación, y hay un hotel que ahora es una colonia de vacaciones de la sanidad. Ah, claro. Camino a la iglesia. Sí, ahí sobre la San Martín. Había un gallego, don Cristán Barbero. Y el hotel se llamaba Luz en las Sierras, porque de la estación del tren se veía el hotel. Claro. ¿Y vos, cuando veías que venía el tren, te agarrabas el taxi y te ibas ahí a...? Yo tendría 14 años, aunque ya manejaba. A los 13 nos íbamos con mis 2 hermanas, llevábamos una señora de allá del Castillo de los Troncos, ¿conoces? Claro. Sí. Bueno, mi viejo por ahí me dejaba ahí, o como para practicar, y bueno, iba con mis 2 hermanas al Castillo de los Troncos. Hoy no voy. Bueno, Cacho, gracias por la nota, por los recuerdos, y bueno, a festejar el cumpleaños. Seguramente vas a poder hablar algo en el micrófono. No sé. Ando medio muy, muy preocupado, porque anda bastante feo, cambió mucho en estos últimos 3 meses el trabajo. Muy poco trabajo. Sí. Muy poco turismo. Turismo no hay, si no tuvimos verano. ni siquiera el clima ayuda. Bueno, hagamos fuerza porque el cumpleaños número 88 sea mejor que el 87, entonces. Sí, llegaremos. Llegaremos, eso seguro, ponerle la firma. No, me gustaría llegar a los 90. Vamos, vamos, todos te vamos a cuidar para llegar a los 90. Bueno. Te queremos mucho. Bueno, sí, gracias a eso me ayuda muchísimo el afecto de la gente. A mí, por ahí, voy, estoy parado, me dice, hola, oh, Cacho, ¿cómo le va? Yo, con mi papá, qué sé yo, eso me llena mucho, porque yo tuve una experiencia hermosísima. Yo estoy en una película con Palito Ortega de Carlos Monzón, y Susana Jiménez me quería, quería que fuera a Buenos Aires, siguiendo con el viaje de la película, claro. Pero me presentaba. Y yo, como tenía un contrato muy importante con Luis Fuerza, y empezaba el campeonato del mundo. ¿De qué año? 78. ¿El 78 acá en Argentina? Sí. No, no pude. No me dejaron. No me animé a ir. ¿Se te frustró la carrera de actor? ¿Ah? ¿Se te frustró la carrera de actor? No, pero La carrera de actor me dio tantas satisfacciones. Feliz cumpleaños. Te voy a pasar a visitar dentro de 5 días por tu casa. Bueno, cómo no. Será bien recibido. Siempre hay un vinito abierto. Gracias, Cachito. Qué bueno. Estamos en el cumpleaños de Villa Yardino, a punto de empezar, y estamos con el secretario de Gobierno y de Finanzas, Guillermo Palma. ¿Cómo estás, Guille? Buen día. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buen día a todos. Bueno, una fecha especial, 87 años de este pueblo. Bueno, colegios, vecinos, un lindo momento. Sí, sí, para disfrutar de este nuevo año para Villa Yardino. Muy lindo. Guille, ayer a la tarde nos enterábamos que entró en asamblea el empleado municipal por una falta de un cobro de unos adicionales. Bueno, recién pasé por la municipalidad antes de venir para acá. Bueno, y me cercioré de que esto está pasando. Quería que nos cuentes vos lo que está pasando. Sí, ahí hay una diferencia. Ayer tuvimos un problema técnico con el sistema, que no se cargaron los adicionales que se habían incorporado. De todas maneras, se solucionó ayer mismo el tema. Está todo solucionado económicamente hablando. Y hoy que el gremio está pidiendo y solicitando por 8 personas que a nuestro entender no le correspondería, ellos plantean que sí, así que bueno, mañana seguiremos la charla para ponernos de acuerdo sobre ese tema. Guille, al no estar el banco que teníamos nosotros acá en el pueblo, de Bancor, por ahí empleados no pueden ir a ver también si impactó o no bajaron la aplicación en el teléfono. Eso también, al depender de un sistema, a veces es difícil de averiguar en qué estado está la situación. Sí, todos tenemos CIDI, ya por alguna u otra cosa necesitamos CIDI. Y en los CIDI está el recibo de sueldo para ver tranquilamente. Es más, en el sistema municipal, en las novedades municipales, los que tienen recibo de sueldo figuran también el recibo de sueldo allí. Así que digo, la posibilidad de verlo está. Guille, la semana pasada hablábamos con el intendente o la anterior por el tema de la rotura en algunas maquinarias que están impidiendo el normal recolección de residuos y la limpieza del pueblo. ¿Se pudo reparar algún camión? Vi que el compactador ayer estaba pasando que no pudo funcionar el fin de semana y se acumuló bolsa de basura, pero que ya se está volviendo a la normalidad. Sí, lo que es el tema maquinaria, camiones y camiones de basura se están arreglando, ya hay unos que ya están listos y otros que seguimos trabajando sobre eso. Una de las ideas que tenemos es trabajar sobre una de las palas mecánicas viejas, grandes que tenemos, que habría que cambiarle un motor o hacer algún tipo de rectificación, que en eso, que son unos importantes dinero, hablamos de tal vez 10 millones de pesos, y estamos trabajando a ver cómo podemos trabajar para terminar y solucionar ese tema. La semana pasada se había alquilado un camión privado para poder ayudar a los trabajos. Sigue un camión colaborando con el trabajo trabajo de retiro de verde. También lo utilizamos para cargo de arena y esas cosas de las calles, pero principalmente con la idea de terminar con el tema verde. Aparte de la situación económica que estamos viviendo, el clima no ayudó tampoco a la situación de las calles del pueblo. Totalmente, fue un problema la lluvia. No nos dejan sacar tierra de la cantera porque es un barrial, claro. Las máquinas no pueden ingresar a sacar tierra y lo que se trata de hacer es reparar con la tierra existente en las mismas calles, que a veces no alcanza para poder solucionarlo. La lluvia de todo estos días, con la fuerza que tiene, rompe las calles inmediatamente, así que es casi toda la semana empezar de nuevo. ¿Es que se le puede decir al vecino que tenga paciencia? Entendemos que, digamos, vamos a necesitar que pare la lluvia realmente. Entendemos que ya estamos en época de que afloje un poco la humedad y poder empezar a arreglar calles que duren en el tiempo. ¿La niveladora está funcionando, la que nivela las calles con respecto a los zanjones, o también está en taller? No, están trabajando, también están en disposición. Pero es un trabajo que es muy largo y a veces no se vete en el centro del pueblo. Claro, porque esa necesita tierra. Claro. Si la tienen en existencia en el mismo lugar, se desparrama un poco, pero si no hay que agregarle tierra. Y lo que te decía del sector donde sacamos tierra, que está teniendo problemas por el barrial que se ha generado ahí en el lugar. Salimos de la Semana Santa y bueno, el clima no nos acompañó. ¿Cómo impactó económicamente en el pueblo estos 4 días? ¿Se vio mucho movimiento? Sí, hubo movimiento en el pueblo, por suerte. Generalmente Semana Santa es bueno en líneas turísticas, así que ha colaborado mucho con el movimiento del pueblo. Guille, bueno, gracias y a festejar el cumpleaños 87 del pueblo. Así sí, que festejan. Intendente, bueno, ha finalizado el cumpleaños del pueblo, cumpleaños 87, ha salido el sol y hemos pasado un lindo momento junto acá al Pájaro Fresco, el ballet Jamines del Amanecer, un lindo festejo. La verdad que sí, ¿no? Justo salió el sol en este cumpleaños número 87, como vos dijiste, y con estos chicos, con el pájaro, con el ballet, y como siempre con las palabras Cachito, ¿no? Que es año a año, y siempre te agarra el micrófono, siempre positivo, Cacho, ¿no? Así que sí, lindo, lindo, Ale. Sí, en 5 días cumple 87 años, siempre acompañando en cada festejo. Antes del acto hablamos algunas anécdotas que ha vivido él, cuando hacía turismo aquí en el pueblo, cuando iba a la estación a buscar a la gente. Bueno, han pasado muchos años y el pueblo sigue creciendo. ¿Cuántos años hace que estás acá vos ya, Jorge? Y yo hace 19, 20 años que estoy aquí. La verdad que sí, ha crecido un montón, ¿no? En sí lo que es el centro, bueno, uno siempre pasa por el centro, que si uno no nota, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que viniste al pueblo? Que es la periferia. Y yo vine hace 20 años y a los 6 meses más o menos vine a vivir. ¿Por qué elegiste Villa Jardino? Porque realmente me gustó la tranquilidad, me gustó la amplitud de temperatura que hay. Yo soy santiagueño, entonces... ¿No querías pasar siempre frío? No, vengo cansado del calor. Y realmente poder dormir a la noche, ¿no es cierto?, tapado en verano, es algo excepcional. Yo hasta el día de hoy en mi casa tengo ventilador, no tengo aire. Claro. Si bien veo que viene cambiando, ¿no? Cada día que pasa tenemos un poquito más de calor, igualmente la noche refresca, hay mucha amplitud y realmente es un pueblo hermoso, ¿no? ¿Cómo llegaste la primera vez acá? ¿Te lo habían recomendado? ¿Pasaste de casualidad? La primera vez que vine a laburar, y apenas lo vi me encantó, si bien yo había pasado antes, pero siempre de noche para ir al Pungo. Vine a laburar y bueno, me gustó mucho su gente, la forma del trato de la gente, me gustó el pueblo y dije, bueno, si Dios y la Virgen quiere, si se dan las condiciones laborales, me vengo a vivir. Y bueno, por suerte fue así, y de la primera vez que me vine a trabajar, a los 5 o 6 meses estuve viviendo aquí. ¿Qué ganó en estos 20 años que vos vivís acá y qué perdió el pueblo? Bueno, ganar ganó en gente y perdió por ahí en tranquilidad porque se ha sumado mucha gente a vivir acá. Lógicamente, el pueblo ganó en gente, hoy vive muchísima más gente. En la última votación los padrones dieron 6.700 personas más o menos. O sea que imagínate, tiene que haber no menos de 9.000, 10.000 personas tranquilamente o más. Y bueno, como dijiste vos, ¿no? Lógicamente, como se está viviendo económicamente hoy, bueno, ganó todo esto, el tema de los robos, y también con el tema de los servicios quedamos un poco obsoletos, porque realmente el pueblo está hecho para 4.000 personas, claro. Siempre digo yo, para 4.000, 5.000 personas, los caños quedaron obsoletos, son caños que tendríamos que haberlos reemplazado antes, porque tendríamos que haber puesto, por ejemplo, caños de PVC, tendríamos que haber puesto un poco más de luminaria, todos los servicios estos básicos quedamos atrás, ¿no? Que es muy difícil hoy poderlos absorber, poderlos hacerlo bien, porque te vuelvo a repetir, la plata hoy no alcanza, el tema económico es un tema crucial hoy, que bueno, no todo el mundo, ¿no? Como vos en tu casa, el municipio. Así que esperemos que esto pueda revertir un poco, porque la verdad que estamos totalmente ahogados, ¿no? Y se resiente también las máquinas que se usan para levantar la basura, para arreglar las calles, porque los costos de arreglo son muy caros. Lógicamente, al no tener un poder económico para ir de todo esto con un recambio y todo lo demás, tenemos que trabajar todas con máquinas de antes, no digo de antes, sino con varios años, al no poder ir recambiando el plantel automotor, también tenemos que ir siempre tratar de yapar y todo lo demás. Y bueno, y esto es como el cuerpo de uno, ¿no? Tiene, cuando vos tenés 10 años andás bien, cuando tenés 20 también, cuando tenés 30. Ahora, a partir de los 40 te empiezan a aparecer todos los males, y con los vehículos más o menos parecidos, ¿no? Así que bueno. ¿Se puede pedir una mano a la comunidad regional Punilla, a la provincia, a algún municipio que nos acompañe con algún camión, alguna máquina para poder empezar a poner en condiciones, aunque sean las calles perimetrales al centro del pueblo? Nosotros hemos hecho todas las gestiones para pedir un camión volcador. Pero bueno, como te dije anteriormente, nosotros hicimos todas las gestiones para pedir un camión volcador, para que se nos pague bien, porque nos están pagando mal por la cantidad de habitantes. Hicimos todas las gestiones en EPEC para que se nos descuente, para que nos den un aire. Y bueno, está todo ahí, está todo parado. Yo voy a Córdoba una vez por semana a ver qué pasa, pero bueno, yo creo que el gobierno de la provincia también tiene lo mismo que lo que está sufriendo todo, ¿no? La parte económica, ¿no? Ahí veía anoche que Buenos Aires está con un paro de colectivo. Sí. Imagínate, millones de personas que no pueden ir a laburar. Y bueno, y Buenos Aires, Argentina, es un espejo de lo que nos está pasando a nosotros. Cada vez más desocupación, cada vez todo está más caro, suben los impuestos, menos plata, o sea. ¿Y qué futuro no ve, Jorge? Ahora hay que elegir en el 2027 nuevos referentes, ya sea también en la provincia, acá en el pueblo, en la nación. No sé si vos tenés pensado hacer una reelección. ¿Cómo te sentís con respecto a todo eso? La verdad que estar aquí me ha parecido muy lindo a mí, ¿no? Ver qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se puede hacer, cómo le podemos dar una mano al vecino. Lamentablemente, la época que me tocó a mí es una época muy mala. Estamos que todo el mundo lo dice, todos los intendentes, hasta el mismo gobernador. Ha sido una época muy mala esta que me toca a mí, porque no tenemos ningún subsidio. Anteriormente había un fondo de la soja, que era un fondo grande, que nadie lo tenía que rendir. No estaba el tema de PEC, o sea que había una moneda. Hoy, desde que yo entro, las coparticipaciones a mí me llegan libre 30 millones de pesos y tengo que pagar 150 millones de sueldo. Entonces, bueno, sumado a que la gente hoy no le puedes exigir, porque bueno, si la gente pagaría todo el impuesto, todos pagarían el agua, sería más o menos, pero no, pero hoy estamos en un 25, a gatas puede llegar un 28, un 30. Sí, o sea, pago de impuestos. Seguro. O sea que es muy difícil llevar un municipio adelante, ¿no? Con estos números. ¿Te gustaría tener una segunda oportunidad? Y la verdad que me encantaría tener una segunda oportunidad. Me siento con un manejo de números mucho mejor, que esto cambie. Estamos, porque realmente, así como estamos ahora, es un tema bastante difícil. Yo le invito a cualquiera, como siempre digo, a cualquier persona del pueblo que diga lo contrario, a acercarse para que yo le pueda mostrar los números, para que pueda estar una semana conmigo para que vea, o bien con los funcionarios míos, para que vea lo difícil que es el día a día. Aquí no se trata del palo político que sea, de aquí se trata de que la gente que está aquí, cualquiera sea el palo político, tiene que bregar por Villa Yardino, pero hoy está muy difícil, está muy difícil. Yo lo invito a cualquiera. ¿Crees que va a acercar la Nación algo de dinero a la provincia y que por ahí ese dinero pueda llegar a Villa Yardino en la brevedad como para paliar algunas deudas o algunos gastos que haya que hacer? Yo la verdad que ahí el otro día estaba viendo, la Nación mandó a TN a todas las provincias, a 8 provincias, Córdoba no estaba. Depende mucho de la relación que tiene nuestro gobernador Martín con el presidente, ¿no? Algunos guiños y todo lo demás como para que te llegue algo, ¿no? Ojalá Dios quiere que llegue algo. Ahora nosotros la coparticipación que recibimos nos llegó con un 23% menos. O sea, es muchísima plata. En algún momento tenemos que explotar porque te vuelvo a repetir, no hay ningún tipo de recurso. ¿Qué se le puede decir al vecino, Jorge? Sí. Que tenga un poco de paciencia y que confíe en la gestión. Y el vecino tiene paciencia. Yo soy un tipo de laburo, Ale. Y no solo de laburo, sino también soy un tipo muy honesto, amigo. ¿Qué es lo que le está pasando al gobierno hoy con el tema de Adorni? Se golpearon el pecho tanto con Adorni. Resulta así que Adorni es el más ladrón que todo. Escuchamos una cosa. Y hoy siguen pidiendo credibilidad. Aquí lo que ha trabajado conmigo, amigo, ninguno de los funcionarios míos hoy toca una moneda, ni va a tocar ninguna moneda. Los que más o menos creo que no está nadie de los que después. O sea, con esto que te quiero decir, nosotros somos de laburo y yo personalmente soy un tipo honesto. Recién me decía Guillermo Palma, el secretario de Gobierno y de Finanzas, sí, que se están poniendo ahí con los depósitos de los adicionales a los empleados, así se levanta el estado de asamblea que está desde ayer. Sí, es un tema bastante, bastante difícil porque con el nuevo estatuto que habla de unos adicionales, habla de lo que vos haces, si te corresponde o no, hay diferentes tipos de adicionales. Ojalá Dios quiera que podamos llegar a un acuerdo, porque la verdad que esto es en deterioro del pueblo, ¿no? Bueno, Jorge. No, está bien. Te agradecemos mucho y a festejar y a seguirlo el sábado en el Cine Teatro. Sí, ojalá Dios quiera que vaya gente.